Gracias, buenos días. Desarrollar las fiestas populares con la calidad requerida es el propósito de las acciones de la Comisión del Carnaval, que ya funciona en vertientes con vistas a los festejos del próximo mes de noviembre. Ismael Tirado Aguilar, director de la Unidad Presupuestada de Servicios a la Cultura en el Territorio, explica. Nosotros ya se nos aprobó en el Consejo de Administración el proyecto de carnaval, de este de carnaval 2019. Nosotros estamos ya organizando las fiestas populares, los carnavales, en las comunidades, como todos los años lo hemos venido haciendo. Nosotros vamos a hacer este año, el día 2, vamos a hacer la comunidad de Batalla, que también tiene participación todo el Consejo Popular de Batalla 1, que se incorpora a esa comunidad de Batalla, el día 2. Y el día 3 vamos a estar en las 500, vamos a estar en la comunidad de Los Ángeles, sí, en el Consejo Popular Ruti Basora, y vamos a estar en el Consejo Popular de Manantial. Esa es la distribución de las fiestas que hacemos siempre al inicio de la fiesta popular en estas comunidades. Comunales, debe garantizar la limpieza y el envejecimiento de la carretera central, lugar por donde se realizará el paseo de carnaval y las principales áreas. Esa carretera central tiene que estar lista, bien pintada, las aceras organizadas, bien bonita, porque por ahí van a circular el día 8 y el día 9 los paseos infantiles y los paseos para mayores en horas de la noche. Trabajar con responsabilidad y consagración desde el primer momento es el llamado de la Comisión del Carnaval y el Consejo de la Administración Municipal en Vertientes para lograr el disfrute del pueblo en los carnavales 2019. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.